Yo sé que soñas con poder cambiar las cosas. Te arrepentís y te morí por verme. Pero baby, no me duele más, se marchitaron las rosas. Suerte encontrándome en otros ojos verdes. Pero que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta el día que me fui. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otro, pero pensando en mí. Y le da los besos que algún día te di. ¿A quién vas a engañar? ¿A quién le vas a mentir? Diciendo que no me extrañas. Ay, ay, ay, ay. Te vas a arrepentir. Ay, ay, ay, ay. Cuando me veas por ahí. Ay, ay, ay, ay. Vas a tener que fingir cuando me veas cara a cara. Sé que te molesta que cuando me llaman no hay respuesta. Para olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta. Te duele que pa' mí se ha pasado. Y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas. No te deseo lo mejor porque ya me perdiste. Pero que te vaya bien con lo que conseguiste. Ya te perdoné, pero no vuelvas. A tu amor ya le cerré la puerta. Me dice la gente que te ve mal, no te haga el inocente. Suerte encontrándome en otros ojos verdes. Vas a tener que fingir cuando me...